Lucas Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 24 de septiembre del 2016. Saludo al auditorio que nos escucha en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. También queremos resaltar para todos los radioescuchas y nuestros compañeros del sindicato que Joel Hernández, que de cariño todos lo conocimos como el Popeye, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, murió en la madrugada del 20 de septiembre de este año a los 76 años de edad. Damos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que conocieron y lo apreciaron. Quiero resaltar como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas que nuestro compañero Joel Hernández, un compañero muy comprometido con la organización sindical, con todos los trabajadores, con los jubilados, en su vida de trabajador estuvo en uno de los departamentos más importantes de nuestra organización, que era Líneas Aéreas. Ahí todos los trabajadores, los jubilados, lo reconocen por su labor importante al frente de ese departamento. Ya después, como jubilado, muy activo, formando parte de grupos políticos como Los Rudos y haciendo una labor ya de representante en el grupo de jubilados, yendo a las casas de los compañeros con enfermedades, haciendo los trámites ante el SAE, haciendo todo el trabajo de colaboración en la Prosecretaría de Jubilados. Y bueno, toda una trayectoria en nuestra organización sindical que se quedan ahí su obra y el reconocimiento, porque a partir del proceso ilegal de extinción de luz y fuerza del centro, cuando se tomó la decisión por parte del Estado encabezado por el expresidente Felipe Calderón, Joel Hernández fue uno de los compañeros más comprometidos en el proceso de lucha. Y bueno, no se diga, aquí con nosotros en el espacio de Frecuencia Laboral, era de los que llegaba primero aquí al programa, era el que nos ayudaba a localizar a los que iban a participar vía telefónica, era el que se encargaba de estar viendo el acceso a los invitados que venían a este espacio, y lo veíamos en todos los foros, en todas las actividades, en todas las marchas, en todos los eventos convocados por el sindicato con otras organizaciones, en el interior de la República. En varias ocasiones salía de aquí de Frecuencia Laboral y nos decía: ahora me toca ir a tal región, ahora me toca ir a tal lado. Y la verdad que para nosotros, que estuvimos con él muchos años de cerca viendo su trayectoria, pues es el entrañable Joel Hernández, el Popeye, de mucho cariño, el Popeye para todos nosotros. Pues desde aquí, a su familia, a todos los compañeros, nuestro más sentido pésame, que descanse en paz, Joel Hernández, el Popeye. Sí, bueno, pues nosotros lo sentimos mucho. Él, de hecho, unas horas antes de morir, andaba en una actividad sindical. Ya después ya no tuvo energía para ir a su asamblea. Y poco después murió. Pues son pérdidas lamentables, pero ojalá muchos tomen el ejemplo de alguien tan activo y tan participativo como el Popeye. Les deseamos que se recuperen pronto a sus deudos y también a sus compañeros, porque dejó mucha estima entre sus compañeros. Sí, tuvimos ahí la oportunidad de acompañar a la familia, de estar presente en el velatorio. Y llegaron muchos compañeros, tanto trabajadores de distintos departamentos como de líneas aéreas, jubilados, y todo un reconocimiento por su enorme trayectoria dentro de nuestra organización sindical. Pues que haya resignación pronta y estaremos muy pendientes para respaldar a su esposa, a sus hijos, en todo lo que tengamos que hacer como organización sindical. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Que resta del 2016 es un pronóstico negativo porque se espera que se pierdan por lo menos 200,000 empleos de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto debido al aumento del dólar que ayer superó los 20 pesos y nos había dicho el doctor Lozano que va a llegar hasta 24. Los gasolinazos, los recortes presupuestales y la política económica restrictiva, así lo informó en entrevista con Frecuencia Laboral el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de México, UNAM, David Lozano, investigador y catedrático. A eso se suma que para el 2017 no se crearán plazas de trabajo en las dependencias y entidades públicas, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, como informamos la semana pasada, debido al recorte presupuestal de por más de 239,000 millones de pesos que se anunció. Y lo peor podría venir en el 2018, señaló el doctor David Lozano, porque a nivel mundial se espera que en la economía se registre una tormenta. Prácticamente de 200,000 de un solo golpe, que ya pueden ser posiblemente que se vayan al desempleo. 200,000 trabajadores. Te voy a explicar, por ejemplo, por qué el gobierno aplazó la publicación de las cifras de pobreza. El problema real es que con esto que se ha estado haciendo, por lo menos en los últimos 3 años, el incremento de la pobreza es evidente. Claro, porque la pobreza sobre todo se origina por desempleo y falta de ingresos, ¿no? Exactamente, además de que va a aumentar los niveles de pobreza por mala alimentación, ¿no?, y nutrición, se van a incrementar también los medicamentos, eso va a afectar en el caso de la salud. O sea que estaríamos hablando de un gobierno que generó un retroceso socioeconómico. Sí, diríamos que sí, que generó un retroceso no solamente socioeconómico, sino está generando un retroceso en todos los rubros. Por ejemplo, todo lo que va a afectar en educación, en vivienda, todo lo que va a afectar incluso en algunos lugares en términos de infraestructura va a tener costos esto. Y lo que sí hay que decir es, ya no se puede más, ya estuvo bueno. Y si eso yo cambia ya, y ya es cambiarlo de arreglar así de raíz, nosotros vamos a cada vez a empeorar las cosas, y más cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros han mencionado que ya el año que viene es muy fuerte la situación económica y financiera a nivel mundial, pero sobre todo que se prevé que en 2018 haya una crisis, un crack financiero brutal en la economía mundial, ¿no? Y entonces en ese panorama, ¿cómo le iría a México? Si nos está yendo mal con un crack mundial, ¿cómo nos irá? Pues ahora sí, como dicen los propios informes del Fondo Monetario Internacional, o sea, esta es una tormenta económica y esas tormentas tienen una serie de bajas, y esas bajas lamentablemente no son ni políticos ni empresarios, son trabajadores del campo y la ciudad, son las bajas van a ser la calidad de vida, las condiciones de los niños en este país. Tenemos la visita de Carlos Margariño y también tenemos la visita de Jorge Herrera. Un saludo a todos los compañeros de la Resistencia del ESMEI y desde luego a los jubilados. Gracias por el espacio que nos brindan. Buenos días, Lulú. Buenos días. Buenos días, compañeros. Aquí estamos a nombre de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Bienvenidos al RIN Laboral. Bueno, ¿de qué nos van a hablar? Vamos a ver, abordar un ratito, rápidamente, lo que está sucediendo, el escándalo del destape parcial de la cloaca que existe a partir de los seguros de vida de los expresidentes de la República y de sus familiares. Digo parcialmente porque hay otros ángulos del problema. La señora Paloma Cordero y la señora Alejandra Simovich Popovich, que más conocida como Shasha Montenegro, por la muerte de sus esposos, Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid y José López Portillo, respectivamente, cobraron un seguro de 22,187,000 pesos. Un seguro de vida que para ellos es gratuito, pero que corre a cargo del erario público, ¿no? Y no solamente eso, sino que también se ha descubierto que cada uno de los expresidentes recibe mínimamente 50 millones de pesos anuales por concepto de pensiones, contando desde luego con 37, cuando menos, militares para cada una de esas familias y del personal administrativo. 50 millones de pesos. Bueno, ni Bush, ni George Bush está cobrando esa cantidad. Tenemos un repaso por Chile, Argentina, etcétera, y vemos cómo es escandaloso, en serio, lo que están cobrando los expresidentes. ¿Y no se puede meter una demanda, no se puede hacer un proceso para pedir que se les quiten esos seguros? Sí, sí, el mismo doctor Irizar Arteaga Nava, que es uno de los mejores constitucionalistas del país, está diciendo que estos seguros de retiro, estos seguros de vida, transgreden, ¿no?, y contravienen los artículos 1, 2, 173 y otros más, en el sentido del derecho a la igualdad y la equidad, a esos conceptos. Entonces, para el doctor, son anticonstitucionales y, por tanto, sí procedería emitir por ahí, ¿no?, interponer un juicio contra la desaparición de esas onerosas pensiones, que seguramente van a decir por ahí, bueno, eso no resuelve la crisis económica. No nos lo resuelve, pero si nos damos una vueltecita, no solamente por los expresidentes, sino con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, los diputados y senadores que cobran una también onerosa pensión, nos vamos a dar cuenta que eso lo tenían calladito, y se descubre porque un trabajador de segundo nivel, funcionario de la SEP, está incapacitado, tiene invalidez por una parálisis cerebral, y su abogado hizo las investigaciones, y sucede que MetLife y GNP pagan esos seguros de vida, y al trabajador de segundo nivel no le quieren pagar el seguro de vida o el seguro de invalidez en este caso. Lo descubre y lo saca a la luz. Pero si nos ponemos entonces a ver esa situación, ¿por qué no lo recargan? ¿Por qué no hace nada? Lo cierto es que eso se sabe desde hace mucho tiempo. Las pensiones onerosas que cobran los altos funcionarios públicos. Y los seguros que no tienen razón de ser, porque pues que se vayan al IMSS, se vayan al ISSSTE. O sea, tienen esa prestación y no tenemos por qué estarles pagando un seguro extra. Y yo creo que sí se debe hacer una demanda, porque mientras no haya demanda, ¿qué será? ¿Civil, laboral o de qué tipo, licenciado Luna? Porque mientras no la haya, pues podremos seguirnos quejando, pero no se hace nada. Más bien es un amparo constitucional, por lo que precisamente con mucha prontitud y certitud dijo el compañero Margariño, no hay igualdad, no hay, está esa separación entre cómo a uno les toca una cosa y a otros otra. Acabamos de ver el último resultado que sacó la Corte acerca de los impuestos que se les tiene que cobrar a los trabajadores cuando les pagan su retiro. Y el fundamento que dicen es que se les tiene que cobrar impuesto porque al recibir una cantidad es sinónimo de riqueza. Entonces, de verdad que pues es inaudito esto, porque en el caso de lo que menciona Margariño de los presidentes, no les cobran impuestos. Y además es... No, pero bueno, la otra contraparte es, ahí están las notas, el presupuesto es asfixiado, según ellos, por las pensiones de Pemex y CFE, y de, evidentemente, las de todas las pensiones que puedan existir en México. Ahí va el carrito, ¿no? La inducción hacia el Congreso de la Unión y hacia la opinión pública de que los pensionados y jubilados somos una carga para el erario público federal, cuando no es cierto. Los jubilados y pensionados trabajadores hemos creado la infraestructura para el desarrollo y bienestar del país, para el progreso del país. Pero ahí va. La tendencia es obedecer a la OCDE, ¿no? Ser dóciles y sumisos ante las instrucciones de la OCDE, prorratear las pensiones que ya hemos comentado aquí, ¿no? Y sesgar las investigaciones para que sigan intocados las prebendas y canonjías que guardan los expresidentes y sus familiares. Esa es una realidad. Bueno, el asunto es de que hay toda una campaña, dice el compañero Carlos Gaibal Carrito, hay toda una campaña en los medios en relación a hacer creer que los culpables de la crisis son las jubilaciones. Y este es un asunto que viene, que se da en todo el mundo. Hay ejemplos, lo que sucedió en Grecia, en diferentes países de Europa, y las declaraciones de la señora Christine Lagarde, de que considera que vivir más de lo necesario o lo deseado es un problema para la economía de los países. Entonces esta campaña, bueno, va encaminada a lo que se tiene pensado llevar a cabo en el Congreso. Quién sabe si les alcance en este periodo. La cuestión política a lo mejor ahí juega un papel, pero que está la iniciativa ahí ya metida y las recomendaciones de la OCDE van en ese sentido, ¿no? Y hay toda una campaña para hacer ver como responsables de la crisis a los jubilados. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quiénes son los responsables de las obligaciones patronales cuando se utiliza una outsourcing o intermediario para contratar mano de obra? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar maestría en periodismo político con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15:30 horas. Inicio del ciclo 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiembre.mx. Septiembre.mx. Tenemos llamadas del auditorio. Sí, Víctor Manuel García del DF dice: Trump es malo. México hace mal para expulsar a los mexicanos a través de otro país. Sentido pésame por nuestro compañero Popeye. Ernesto Hernández de Cancún, Quintana Roo. Reconocimiento al programa. El pésame por el Popeye, fue un gran amigo. Aurelio Gutiérrez del Estado de México, saludos al programa. Y el pésame por nuestro compañero el Popeye. Ernesto Brambila del Distrito Federal saluda a todos los que estamos en el programa y dice: sentido pésame a los familiares del Popeye. También Gustavo Contreras, trabajador en Resistencia, me pregunta a mí, dice: ¿cómo va la situación de los adherentes y el programa habitacional? Al tema del programa habitacional, a partir de la semana siguiente, ya estamos elaborando el calendario para llamar a todos los trabajadores que tienen crédito de vivienda para darles sus instrucciones notariales e inicien su procedimiento para deshipotecar su casa. Ya tenemos el acuerdo con el SAE de cómo va a ser y los estaremos informando. El tema de los adherentes, que es un asunto que se quedó ahí pendiente con el gobierno, hicieron una propuesta ridícula al gobierno. Era de que todos los adherentes, que eran los que tenían hasta 22 años y medio de trabajo, algunos que tenían 60 años de edad o más, con problemas de salud, lo que planteaba el gobierno era que debían de dejar el 50% de su indemnización y para alcanzar una pensión mensual de 3.500 pesos. O sea, cuando el promedio, las anteriores de renta vitalicia, fueron 18.000 pesos mensuales. ¿Y qué es adherente? Que se incorporaban al programa que se hizo de rentas vitalicias. El grupo de trabajadores que tenían 23 años de antigüedad para arriba, se alcanzó su renta vitalicia o su pensión vitalicia, donde aportaron un recurso a los trabajadores, otra parte lo puso el gobierno, y entonces van a estar cobrando pues todo el resto de su vida, y en promedio cada trabajador o cada pensionado recibía 18.000 pesos mensuales, y se ha ido ajustando de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor de cada año. Entonces pusimos un listado de compañeros en esas condiciones. Sin embargo, la propuesta del gobierno pues no es una propuesta que satisfaga las propias necesidades de los compañeros. Queremos saludar a los colaboradores voluntarios: Antonio Peregrino Rojo, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna, que nos está apoyando en los teléfonos. También está Carmen Denise Mercado. Ella nos apoya en los teléfonos y es abogada especializada en derecho laboral. Estamos haciendo una encuesta también sobre seguridad social. Se la estamos haciendo a que nos hacen favor de llamarnos vía telefónica. Tenemos la intención de saber si usted tiene seguridad social y si no la tiene, ¿por qué no la tiene? Para promover ese derecho. En los controles técnicos, un saludo a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su... Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí tenemos publicado nuestro mensaje de protección a datos personales por esto de la encuesta, si usted gusta leerlo, y tenga la garantía de que sus datos están totalmente protegidos. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Seguridad social es el derecho de las y los trabajadores a ser atendidos por enfermedades que adquieren como resultado de la actividad laboral que realizan, licenciado Luna. Efectivamente. Muy rápidamente, si me lo permiten, aunque ustedes ya manifestaron el deceso del compañero Popeye, yo me gustaría manifestar mi solidaridad con sus familiares y con todos los amigos y con el sindicato, porque sin duda fue un compañero que mostró mucho amor al sindicato durante toda su vida y ojalá que pudiéramos seguir esa batuta muchos sindicalistas. Y más sentido pésame. Por otro lado, la semana pasada vimos un poco sobre las enfermedades profesionales y riesgos profesionales. Esto lo vimos en un sentido de lo que determina la ley del Seguro Social. Más sin embargo, la Ley Federal del Trabajo también, desde el artículo 440 hasta el artículo 522, precisa pues lo que son las enfermedades profesionales y los riesgos profesionales. Y hay algunas situaciones que quizás muchos trabajadores dejamos pasar de lado por el hecho de recibir una pensión o el hecho de recibir el subsidio que nos dan cuando tiene un riesgo profesional. Primero, la Ley Federal del Trabajo establece que es responsabilidad del patrón el cuidar y evitar que puedan suceder riesgos de trabajo. Para el caso de que sucediera y la empresa no tuviera ese cuidado, se le van a aplicar sanciones, incluso se puede determinar por parte de la Junta Federal una sanción económica en beneficio del trabajador que tenga riesgo de trabajo. Muy pocas veces los trabajadores hacen eco de esta situación y es un derecho que tienen. Otro derecho que tienen los trabajadores es de que existan comisiones de seguridad. Ya en otras ocasiones lo hemos visto, pero lamentablemente en muchas organizaciones sindicales las comisiones de seguridad y higiene no funcionan adecuadamente, o más bien lo que hacen son, pues como no sé cómo calificar esto, están ahí presentes, pero finalmente no determinan absolutamente nada en beneficio de poder evitar que sufran accidentes los trabajadores. Más sin embargo, la ley establece que es una obligatoriedad de las empresas tener eso. Hay una situación que la ley también determina. Dice que cuando exista un determinado número de trabajadores, la empresa cuando menos debe tener botiquines, cuando rebasa de 300 trabajadores debe tener un consultorio. Y esa situación... No, pocas veces se da. No, los sindicatos y realmente los trabajadores no exigen este derecho que tienen ahí plasmado. Hay situaciones que determina, por ejemplo, si un trabajador recibe un riesgo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo establece que en caso de muerte podrá tener hasta 1.500 días de indemnización, mas sin embargo la Ley del Seguro Social en su artículo 43 determina que si el patrón inscribe al trabajador en el seguro de riesgo de trabajo, todas las prestaciones que se llevan a la Ley Federal del Trabajo quedan fuera. Y son una contradicción ahí la que existe, porque por un lado la Ley Federal del Trabajo sanciona, pero por otro lado la Ley del Seguro Social excepciona. Yo creo que aquí hay que explorar, y yo creo que es una tarea de los trabajadores que pudieran, bueno, más bien de las personas que quedan en caso de la muerte del trabajador, las viudas, los hijos, que pudieran hacer exigible esta situación para que se determine pues que tienen derecho a esa prestación que está asignada a la Ley Federal del Trabajo. Sí, primero que conozcan su derecho. Así es. Que es lo que estamos tratando aquí, de que la gente conozca su derecho. Y segundo, pues conocerlo no es suficiente, hay que reclamarlo. hay que hacer los trámites, que es la parte que la gente no quiere hacer. Es como cuando va uno al doctor y dice, tienes que hacer dieta. La gente no hace dieta y se vuelve a enfermar. Y aquí la gente no quiere hacer el trámite, no quiere organizarse y gestionar que se cumpla con el derecho. Es difícil, es complicado, requiere tiempo, dinero y esfuerzo, pero vale la pena hacerlo. Efectivamente. Y conocimiento, sobre todo mucho conocimiento de cuál es el derecho. Nada más, perdón, en el portal vamos a publicar todo lo que dice la ley y vamos a intentar artículo por artículo ir desglosando qué es lo que se puede hacer para que en el caso de muerte del trabajador, pues las viudas o los hijos puedan ejercer el derecho ante las instancias correspondientes. ¿Cómo no? Bueno, pues en el portal estamos publicando lo que el licenciado Luna escribe sobre estos temas. Visítelo, es www.frecuencialaboral.com, y ahí también puede leer el aviso de privacidad para la encuesta que estamos haciendo, que es muy importante que usted nos apoye respondiendo. El cuestionario es breve, no le quita ni 2 minutos o 3 minutos cuando mucho. Martín, ¿qué nos platicas del Sindicato Mexicano de Electricistas? Bueno, comentarles que hay una actividad para el próximo 27 de septiembre, que es un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica. Pues están los libros de historia, porque ya se quedó ahí. Con la reforma energética, pues estos neoliberales se han encargado de cambiar la constitución para fines de las empresas multinacionales. Sin embargo, en el ESME haremos una actividad, porque hemos enarbolado una bandera importante del derecho humano a la electricidad. Entonces vamos a hacer una movilización a las 10 de la mañana del Zócalo de la Ciudad de México hacia el Congreso de la Unión. Ya sacamos el acuerdo en el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo vamos a hacer patente el día de hoy con la nueva Central de Trabajadores en el Consejo Político. Y van también la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Y en dos ocasiones hemos ingresado al Congreso una iniciativa de ley ciudadana para elevar a rango constitucional, adicional al artículo 4 de la Constitución, el derecho humano a la electricidad. Hoy estamos viendo todos los incrementos a los servicios que provoca inflación. Encontramos casos de usuarios de la energía eléctrica que no tienen ni para comer. Menos van a tener para pagar la luz. Y hoy quieren que se pague hasta por adelantado la electricidad para rescatar a Comisión Federal de Electricidad de toda esa crisis económica que la han dejado los neoliberales. Pues eso es el día 27 de septiembre. Están todos invitados. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Sí, Martín, nos platicabas, va a haber la marcha el 27, ¿a qué horas? ¿De dónde a dónde? A las 10 de la mañana del Zócalo de la Ciudad de México hacia la Cámara de Diputados. Ahí se ingresó la iniciativa ciudadana. Vamos a exigir a los diputados que atiendan esta iniciativa, que prácticamente no le cuesta al erario público, simplemente es hacer una modificación a la política tarifaria. Por darte un ejemplo, hoy una tarifa de consumo básico, la 1A anda pagando $1.75 el kilowatt hora, mientras que una tarifa industrial de los grandes que tienen muchísimo dinero pagan 75-80 centavos. O sea, no hay una política tarifaria de que el que consume más pues sea el que más pague. O por lo menos que paguemos parejo, ¿no? Al final la tarifa doméstica viene subsidiando a los grandes industriales, y todavía su consumo de los industriales es deducible de impuestos, y todavía su consumo de luz se lo cargan a su producto que fabrica, que ellos desarrollan. Y acá todavía en el recibo de luz del consumo básico te cobran el impuesto, el IVA. O sea, si checan el recibo de luz, traes IVA. Y entonces no puede ser que se mantenga una política tarifaria de esta naturaleza, cuando ellos mismos dijeron que con la reforma energética iban a bajar los precios de la electricidad y que los usuarios iban a poder tener mejores alternativas. Eso es muy importante, la presencia. Y también decirles que a los compañeros del sindicato y de las organizaciones, estamos en vísperas de programar ya nuestra asamblea de la sociedad cooperativa LF del Centro. Todos estos días ya terminamos de revisar las unidades de negocios en los propios grupos de trabajadores. Con el Politécnico Nacional y el Comité Central hemos venido revisando. Estamos también ya para plantear una estructura administrativa que deba de funcionar, y también pues vamos a convocar a la asamblea de los socios cooperativistas para que vean las propuestas, para que se etiqueten los recursos en cada una de las unidades de negocios y podamos ponerle ya fecha del día de inicio de operaciones formales de nuestra sociedad cooperativa. Es un reto de demostrar que los trabajadores sí podemos administrar nuestros propios procesos de trabajo y generar riqueza y generar riqueza empleo y estabilidad y generar seguridad social para los trabajadores. Es un tema de trabajar en la parte solidaria y además creo que podemos ser muy exitosos porque conocemos del tema. Se es una cooperativa de producción y de servicios enfocado a la industria eléctrica, enfocado al tema de las telecomunicaciones, a otras unidades donde nuestros compañeros son especialistas. Y ese es el intangible que tiene nuestra sociedad cooperativa, los conocimientos de cada trabajador, con el respaldo de nuestros jubilados. Y hoy pues tenemos ya un fondo de inversión que todos los trabajadores aportamos de manera voluntaria, y eso nos va a permitir pues salir, no las condiciones que estábamos, sino tenemos ya un patrimonio que es la infraestructura que recibimos en propiedad, un recurso económico, y tenemos pues prácticamente respaldo también del Instituto Politécnico Nacional. Hoy hay varios contratos y creo que será exitoso. Bueno, pues tenemos más información, pero nos vamos a escuchar a Hugo Manuel Bautista, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal. Nos vamos al RIN Laboral. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo está? Bien, Lulú, buenos días a todos los radioescuchas, a todos los abogados aquí presentes, a Martín, los compañeros que llevan a cabo la Confederación de Jubilados y Pensionados. Comentar que también hemos sido invitados por los compañeros y llevaremos por más de 150 compañeros pensionados que tenemos. ¿A la marcha del 27? No, primero a la de... Bueno, sabemos que también vamos a participar, pero en el tema de los jubilados y pensionados, vamos a participar el miércoles 28. Como ya lo comenté, tenemos 150 compañeros que son pensionados, pero participan con el sindicato. Continuamente asisten al llamado y bueno, pues están interesados en conservar y defender lo que han sido sus pensiones, ¿verdad? Como ya lo mencionaron los compañeros. Y por supuesto también el día 27 estamos convocados, somos integrantes de la nueva central de trabajadores. Tenemos ahí presentes con toda la dirigencia sindical para participar como ciudadanos, como mexicanos, con el apoyo a este aniversario más de la nacionalización eléctrica. Y también, bueno, pues nosotros hoy ya no tenemos un conflicto así tan fuerte, pero estamos preocupados por el tema de la ley de movilidad. Hoy se le ha dado mucha preferencia al peatón, se ha hablado mucho sobre las vialidades, nosotros participamos en la gran mayoría de vialidades, ejes viales, corredores, y bueno, nosotros hoy queremos plantear aquí que vamos a organizar un foro para la importancia que tiene el sistema de movilidad 1, que fue RTP, al público usuario. Hay mucha confusión con la participación de la iniciativa privada y de repente en toda la gama de accidentes que tienen nos confunden, y nosotros en este foro lo que pretendemos, la importancia que tiene la transportación de sistema de movilidad 1 a diferencia de la iniciativa privada. Entonces estaremos informando cuando estén las fechas, el lugar, todo, para que sean invitados, y lo hacemos llegar a extenso a esta radio. Asimismo, también conocimos a Joel Hernández, compañero Popeye, siempre preocupado por el transporte RTP en la crisis que tuvimos terrible. Y bueno, el sindicato y los más de 3.000 trabajadores se unen a la familia de él. Nuestras condolencias. Y por supuesto, gran participación que hubo siempre aquí en la radio, compañero Popeye. Otro de los temas que tenemos es que hemos participado, repito, en el tema de movilidad. Fuimos invitados a un taller en el Instituto Politécnico Nacional Fuimos ahí, tuvimos una ponencia. Y bueno, parte de lo que se habló también ahí es cómo poder recuperar esas fichas técnicas que se tenían anteriormente, ya que fuimos invitados a la empresa armadora Dina para ver cuál es su tren motriz, tipo de ejes, tipo de carrocerías, y vamos a regresar nuevamente en octubre. Hemos dado alguna sugerencia a la administración, porque de acuerdo al tipo de vialidad debe ser el tipo de unidad, el tipo de suspensión, el tipo de llantas. No se pueden comprar unidades como la compraba la anterior administración, que la actual tenga conocimiento, que bueno, escuche las sugerencias de los trabajadores. Como ya se mencionó también aquí, pues somos precisamente los que pusimos la riqueza en el mundo. Y en el tema del transporte, pues somos los que conocemos lo que viene siendo un tren motriz, temas básicos, todo lo relacionado con la cuestión ecológica que hoy se requiere en esta ciudad capital para poder implementar sistemas con mayor capacidad y menor índices de contaminación. Entre menos sean, pues mucho mejor, ¿verdad? Y es lo que hoy el sindicato se dedica a mejorar, no solamente la cuestión de la transportación, sino también dar a conocer la diferencia, pero en la cuestión 100% ecológica, queremos participar en la cuestión ecológica. Y hoy pues estamos aquí, cuatro integrantes del comité, viene con nosotros el secretario del exterior, que es este nuevo proceso, se llama Pablo Edgar Zamora Gutiérrez, está presente, también está el compañero presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Juan Montaño Vega, Héctor Salvo Batista, que continuamente nos acompaña, también comisionado del sindicato, y un servidor. Y pues queremos invitar a ti, aquí mismo, a todos los compañeros, para este martes están convocados, tenemos convocatoria en los centros de trabajo, para estar en el Zócalo, en apoyo a todo lo que viene siendo la defensa de los derechos de los trabajadores, principalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha dado una gran lucha por las y los trabajadores de su organización. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias. Nos da gusto que ya no tengan tantos problemas, porque sí tuvieron unos años bastante azarosos. Aquí, pues como siempre, cuentan con nuestro apoyo. Y pues ya nos estará platicando de ese foro que organicemos. ¿Qué claro. Del foro, sí. Si nos repite día, hora y en dónde. No, ese lo estamos organizando, pero ya daremos, yo creo que en la próxima visita aquí a la radio, daremos ya el espacio y el horario. Es muy importante la diferencia, son 180 grados de diferencia con la sistema privada, pero que se entere la ciudadanía, ¿no? Claro. Lo que es el sistema de movilidad 1 a través de las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Transporte Pasajeros del Distrito Federal. Gracias. La Escuela de Periodismo Carlos Efrén García convoca a cursar Maestría en Periodismo Económico, con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas, de 8 a 15.30 horas. Inicio del ciclo, 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiembre.mx. septiembre.mx. Derecho y justicia para los trabajadores. Hola, Lalo, ¿cómo está el panorama laboral? Bueno, antes del panorama laboral, pues la verdad es que me siento triste por el fallecimiento del compañero, porque todavía hace 3 semanas que se reincorporó, me estaba comentando de que la primer quimioterapia fue muy difícil, fue muy dura, y ya en la segunda me dijo, pues ya va mejorando, y tenía mucho ánimo. Y también estoy orgulloso de haberlo conocido, porque con esa solidaridad que mostró en el poco tiempo que lo conocí, la verdad es que un gran hombre, y que vaya, que su familia considere que es un ejemplo. Joel Hernández es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y bueno, la otra parte es que, como la habíamos anunciado la semana pasada, bueno, ayer estuve, me invitaron los compañeros a constituir un sindicato en una empresa allá en Tlaxcala, se llama Resirene, que es una empresa que se dedica a los polímeros, hacen resinas para la industria farmacéutica. Tienen un sindicato, lo comentaba yo la vez pasada, un sindicato que no lo conocía ni un contrato colectivo, que a partir del ejercicio de una demanda de por firma de contrato con emplazamiento a huelga, se dieron cuenta que había un sindicato ahí y un contrato colectivo de trabajo que maneja, bueno, maneja sus intereses Adalberto Romero Corona, que es el líder de la CROM ahí en Tlaxcala, aunque el secretario general es otra, es otra persona, pero el tipo les pide dinero para poder trabajar, darle los contratos, los utiliza a los compañeros como sus sirvientes, subordinados, pintan su casa, lavan su coche, toda una joyita de este tipo. Y bueno, ayer decidieron dos cuestiones. Una, llevar a cabo un paro, la que yo les advertí que había un problema, porque la empresa pues utiliza mucho la cuestión de la legalidad cuando le conviene, ¿no? Pero el hecho es que llevan al paro y lo que la empresa lo revirtió es que obligó a los compañeros a doblar el turno, les pidió pues que fueran a ocupar y que no hubiera el paro. Sí, los paros son ilegales, pero los compañeros están desesperados. Hay una situación de riesgos de trabajo fuertes porque manejan, están expuestos mucho a la cuestión de los químicos. Ahí manejan toda una serie de sustancias tóxicas. No tienen descanso y están en una situación complicada. Y finalmente, ayer, la valentía que le demuestran, constituyeron el sindicato a las 4 de la tarde, pero la empresa se dio cuenta, ya anteriormente con el emplazamiento de huelga despidió a 11 compañeros, y ahora, qué casualidad que a la asamblea no fueron todos los trabajadores que esperábamos una asistencia de 140, llegaron cerca de 90, es un buen número, pero ellos tienen afiliados como, más bien tienen como de confianza a más de 100. Entonces, los compañeros, les digo, no es fácil resolver, pero que tenga paciencia ya con el comité electo, ojalá y que no lo den a conocer, yo no voy a decir sus nombres, y que tengan a bien a demandar la titularidad, pero sí, pues suerte para los compañeros valientes y decididos, y espero que no haya más despedidos, y desde aquí los vamos a monitorear junto con el abogado que tienen en Tlaxcala, que cuentan con todo el apoyo solidario. Bueno, pues mucha suerte, porque esto de crear un sindicato, te persiguen como si fueras narco, ¿no? Peor. Pero sí vamos a estar observando para que no haya tropelías en ese caso. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención Laboral, con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de los sistemas automáticos de protección contra incendio. Los sistemas automáticos de protección contra incendio en las plantas industriales son dispositivos ligados entre sí para reducir los efectos destructivos del fuego o explosiones. Estos sistemas pueden agruparse en tres categorías básicas: sistemas de detección, sistemas de alarma y sistemas de supresión del fuego. Frecuentemente uno o más de estos sistemas están encadenados. No hay discusión acerca del valor de estos sistemas de protección contra incendios. En la industria como en el hogar, los sistemas de detección de humo han salvado innumerables vidas y han prevenido de pérdidas de millones de pesos en daños a la propiedad. Revisa junto con la Brigada de Contraincendio los sistemas automáticos de protección contra incendio en tu centro de trabajo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbeme al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el Bombero Peregrino. Y en otra información, en la Cámara de Diputados está próximo a aprobarse un proyecto de decreto que ya fue avalado por la mayoría de los senadores de la República el 9 de diciembre del 2015, incluidos senadores que se dicen de izquierda y que votan con la derecha, con el que podría decretarse el estado de sitio permanente en México. Este decreto se denomina Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, con que se otorga al presidente de la República la facultad de emitir un decreto de suspensión de derechos y garantías por cualquier tipo de razones que no se definen ni se especifican, el doctor en Derechos Humanos, Enrique González Ruiz, dijo que la única forma de cambiar estas intenciones es con la participación ciudadana. Estamos en desacuerdo con que el ejército ande en las calles ahí haciendo labores de policía. Necesitamos que se sepa que queremos que castiguen con rigor a quienes asesinan gente en Ochislán, en Tanguato, en Tlatlaya. Necesitamos que se sujete a los cuerpos de seguridad a las tareas que le corresponden y que les corresponden y que no estén a cada momento rebasando los marcos jurídicos. Por eso no debemos dejar pasar esta propuesta de la llamada suspensión de derechos humanos. Esta reforma al artículo 29 no nos beneficia y no la queremos. De que en realidad se está aplicando la suspensión de garantías en los pueblos y en algunas ciudades, ¿esto cómo se puede parar si no hay ni reglamentación? No, pues necesitamos nosotros organizarnos y frenar a las autoridades. Nosotros como sociedad necesitamos tener más fuerza en nuestra voz, más fundamento en nuestra queja y más valor en nuestra denuncia. Solo el pueblo va a poder lograr que la autoridad se someta a los marcos legales. Pero lo único que cuenta o lo que más cuenta no es que las leyes sean poco importantes, sí son importantes, pero más importante es la participación de la gente y a eso le apostamos. Si no se modifica, pues realmente nos van a aplicar el estado de sitio. Porque pueden, por ejemplo, entre las cosas que dice la ley es que pueden prorrogar un decreto una vez emitido las veces que quieran. O sea, y eso puede ser uno tras otro. No establece periodo, pero no se va a suspender. Aunque se ampare uno, no se va a suspender. Entonces pueden estar cometiendo tropelías con ese decreto y nadie lo va a poder suspender. Y además es la consecuencia de una serie de reformas ya avaladas en los estados, ¿no? Que aquí a través de este programa lo hemos venido denunciando, como la ley Atenco en el Estado de México, o la ley Bala en Puebla. Y me parece que este es prácticamente llevarnos ya a un estado autoritario, fascista, donde cualquier protesta, libre albedrío del Ejecutivo Federal o Estatal, tomarán esa determinación de utilizar al Ejército, a las policías federales, para disolver cualquier manifestación. Y ese es el fondo que trae como consecuencia las reformas estructurales, porque hoy es el despojo de los recursos naturales, de los derechos fundamentales de los trabajadores, de los jubilados, y el ejército para hacer temas de inteligencia, incluso de investigarte en tus telefonía, en tus correos electrónicos, de catearte tu casa sin estar con una facultad, porque el ejército no es para eso. El ejército es para cuidar la soberanía del país, que deben de estar preocupados de cómo están vulnerando la soberanía con los tratados internacionales y no prestarse a un ejecutivo que les ordena por la noche tomar las instalaciones de luz y fuerza del centro vestidos de policías federales. O sea, me parece que tenemos que levantar la voz. El día martes que vamos al Congreso fijaremos también una posición sobre este tema. Sí, y preguntar a ver cómo va el asunto, porque está un poco parado, pero como siempre nos aprueban, lo peor que nos han aprobado, nos lo han aprobado en diciembre, que todo el mundo está distraído con las fiestas, posadas y demás, o en abril, que todo el mundo se va de vacaciones de Semana Santa. Pues tenemos, como les decía al principio, a Carlos Margariño y a Jorge Herrera, que tenían pendiente otro tema. Sí, muchas gracias. Yo de lo que se ha dicho aquí en función de la seguridad social, las pensiones y jubilaciones, el asunto de los derechos humanos de los adultos mayores, ¿no? Nosotros vamos a tratar de cuestionar y organizar una lucha que debe de ser de todos, jubilados, pensionados y los trabajadores mismos. Perdón, porque hay una embestida salvaje por parte de la doctrina neoliberal para conculcar los derechos de los trabajadores y del pueblo mismo. Por ello mismo vamos a verificar el próximo día miércoles 28 de septiembre a las 12 horas en el auditorio de Insurgentes 98 del Sindicato Mexicano de Electricistas de Ernesto Velasco Torres, un congreso, el cuarto congreso extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Contaremos con una importante asistencia de compañeros de personalidades como los que están hoy aquí mismo, y a la vez que celebraremos el décimo aniversario de la fundación de esta confederación, que en términos políticos nació en enero del 2006 y en términos jurídicos y legales se acordó formarla con sus documentos básicos el 26 de septiembre del propio 2006. Es decir, el próximo lunes cumpliremos 10 años de la fundación de esta confederación. Están todos invitados y esperemos tener una respuesta muy clara de resolutivos del Congreso para combatir, ¿no?, de manera inteligente, de manera articulada, cohesionada, esta política que tiene sumido al país en la pulverización, la política económica y la política social que han instrumentado desde hace más de 30 años, han llevado a la depauperación del pueblo de México. Y hoy creo que debemos de hacer un esfuerzo unitario para poder defendernos y mejorar, en todo caso, lo que a derecho nos corresponde. Muchas gracias. Jorge. Sí, aprovechar también para decirles que, bueno, en base al programa que tenemos, el programa de lucha de la Confederación, ese día estaremos ya en posibilidades de presentar un bosquejo de la iniciativa de ley ciudadana para reestatizar los fondos de las pensiones, algo que hemos venido trabajando en estos últimos meses y que queremos aterrizarlo en este cuarto congreso. Y un llamado, evidentemente, a la unidad. Aquí es un problema que afecta a todos los jubilados, no es un problema de un gremio, así es que pues están todos invitados, a los miembros de Frecuencia Laboral, a algunos les hicimos llegar los que teníamos el correo de invitación, pero lo hacemos extensivo, ahí los esperamos el miércoles a las 12 horas. Muy bien, y si me mandan su colaboración por escrito, no. Sí, la publicamos en www.frecuencialaboral.com. Antonio Ramírez Falcón, él manda su pésame para el Popeye. Silvano Arango Torres también da su más sentido pésame, un pase de lista, dice él. Emilio Mora, trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas, un saludo para todo el equipo de Frecuencia Laboral y da su pésame para el Popeye. Ángel Cervantes acompaña en el sentimiento de pérdida por el Popeye y desea que se pueda hacer, que el sindicato y el público ayuden, apoyen para crear un monumento al bombero en la calle de Reforma. También Ernesto Pereira, de la colonia industrial, dice: están instalando medidores en la colonia industrial, en la villa. Tiene una pregunta: ¿cómo puede argumentar el que no acepten el cambio de medidor, independientemente de que tienen queja ante Profeco? Hoy hay una reunión en el sindicato con los comités de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Efectivamente hay un programa muy fuerte de Comisión Federal de Electricidad en muchas colonias. Sin embargo, hay elementos suficientes para evitar que te cambien el equipo de medición, a sabiendas que la tecnología que se está implementando pues es un blindaje de la red de baja tensión, para que estén muy presentes los usuarios. Y otro tema pues es la marcha del día 27, porque ahí, además de que está planteando el borrón y cuenta nueva, la tarifa social, es como los usuarios tienen sus garantías, pues, para poderlas ejercer y no sean sujetos al abuso permanente de estas empresas o de Comisión Federal de Electricidad en la zona metropolitana. Hay trabajadores del EFE del centro que van a hacer un importante trabajo en todas las regiones. Sí, y el 26 rápidamente es el segundo aniversario luctuoso de los masacrados de Ayotzinapa. Esperemos que todos podamos estar ahí para que no se olvide y se haga justicia. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.